Y sí. Llegó nuestro invitado estrella el día de hoy, Martín Ogando, a presentar la revista Batalla de Ideas. Martín, ¿cómo estás? Hola. ¿Todo gracias bien? Por la invitación. Che, estábamos diciendo... Gracias por darme lugar. Estábamos sí. diciendo por en el primer bloque, en la presentación un poco de la revista, que el dossier es algo que nosotros veníamos trabajando en los últimos programas de FMI, que es el tema que un poco nos... yo decía que me obsesiona, que es el tema del kirchnerismo y los desafíos de la izquierda, del campo popular. Contanos por qué eligen este tema como el principal de este nuevo emprendimiento. No, creo que partimos de una comprensión bastante común de un arco muy importante, organizaciones de izquierda, de que el tema del kirchnerismo como fuerza política, como gobierno, nos cruzó a gran parte de la militancia post-2001, ¿no? Como factor de estabilización de todo este proceso que se había dado de lucha popular, luego de la caída de la Rúa, como factor que vino de alguna manera a cortar esto y a posibilitar una recomposición del régimen de dominación, la recomposición del capitalismo en la Argentina, y bueno, y en ese sentido como un desafío muy relevante, muy importante para dar cuenta desde la izquierda. Un desafío, en principio, que constatamos en principio, muy difícil de dar respuesta, ¿no? Que nos metió en más de una complicación, y el debate que tenían hace un ratito que yo escuchaba de la CTA, bueno, es un pequeñito ejemplo de esto, nada Totalmente. Más, ¿no? En el dossier, digamos, vos escribís la nota, si se quiere, del colectivo de redacción. ¿Cuáles tus impresiones más generales, digamos, la nota es larga, pero cuáles son los puntos principales que haces referencia ahí sobre el kirchnerismo y sobre estos desafíos de la izquierda? ¿Qué dirías que son las cosas principales? Es difícil porque efectivamente es larga la nota y aborda muchos temas, pero me parece que lo esencial es una apuesta política por un lado definir el fenómeno del kirchnerismo en tanto fuerza política reaccionaria en el sentido de mantener lo que decíamos antes, ¿no? Los negocios de los capitalistas, ¿sí? No proponer ningún tipo de participación popular ampliada, ningún tipo de reforma estructural del Estado, nada por el estilo. Pero partiendo de esa base, poder encontrar cuáles son los caminos, las tácticas, las metodologías más efectivas para enfrentar ese tipo de proyecto hegemónico capitalista. ¿Y cuál es el tipo de izquierda, ¿no? que tenemos que construir? Y en eso está esta, desde el título del dossier, la idea de una nueva izquierda. Pensar en que es necesario otro tipo de izquierda para enfrentar este nuevo desafío. Y ahí me parece que está puesta la polémica, tanto con las fuerzas que entienden la posibilidad de construir algo de contenido popular dentro del kirchnerismo, como con compañeros que de la militancia de izquierda más tradicional simplifican la lectura del proceso y entendemos nosotros, o es el planteo de la nota, formulan herramientas, formas de intervención estériles, impotentes para poder combatir este desafío que tenemos. Esa es un poco la intención, por lo menos. Pato te presentó a vos y cuando te presentó habló de un dossier acerca del kirchnerismo que tiene que ver con el debate que teníamos como programa también y te preguntó acerca de una de las notas del dossier que era la tuya. Volviendo para atrás, contanos un poquito esto que es Batalla de Ideas, una revista de debate teórico-político que se inscribe, imagino, en toda una estirpe de revistas teórico-políticas de debate, que además son revistas libres, porque lo que estábamos hablando cuando presentábamos la nota que íbamos a hacer con vos, decíamos, esta no es la revista típica, de finita, sino es el típico, la que puede pasar por libro en tu biblioteca, digamos, ¿no? Sí. Y contanos un poquito por qué este proyecto, estas características del proyecto de revista. Sí, creo que esta es una reflexión y una elaboración que surge de un colectivo político que es Juntos Rebelde, 20 de diciembre, y surge a partir de la necesidad, está planteado desde la presentación de la revista, ¿no? La lucha teórica, la lucha del terreno intelectual es parte integrante de la lucha de clases y el debate por construir, de la lucha del combate por construir otra hegemonía, otra cultura, otro sentido común dentro de las clases subalternas. Y en ese sentido, un proyecto de tipo editorial, un proyecto de debate y de construcción del terreno intelectual, es parte integrante para nosotros imprescindible de la construcción de esta nueva izquierda por venir, por construir todavía en gran parte. Y la realidad es que hay un arco de organizaciones, de intelectuales, de compañeros que ya estamos un poco en esta pelea y que hoy son parte, de alguna manera, de esta revista. Por eso decía, surge de un colectivo político particular, pero con la intención no de ser una especie de órgano de prensa oficial de una organización política, sino de poder reflejar en sus páginas a un espectro relativamente amplio de compañeros, algunos militantes de organizaciones, otros militantes del terreno intelectual, que participan dentro de esta revista, dentro de este marco que hablábamos, que nosotros llamamos Izquierda Independiente, Bueno, un poco esas son las características del proyecto, ¿no? Contale a la audiencia quién escribe en el número uno. Digo, en el propio dossier está abierto la participación, bueno, aparte de los integrantes del colectivo editorial, los compañeros son Claudio Katz, acá han hablado más de una vez con él, integrante del Economista de Izquierda, docente universitario, un militante de larga trayectoria desde lo intelectual en la izquierda argentina. Guillermo Cieza, el Frente Popular de Río Santillano. Estuvo hablando del tema en FMI. Perfecto. Una de las organizaciones con las cuales se viene articulando este espacio de izquierda independiente en la Argentina. Otros compañeros, Hernán Oviña, estoy pensando ahora un poquito en voz alta, otros compañeros docentes de la Universidad de Buenos Aires, compañeros de socialismo libertario que hacen la reseña de un libro de reciente publicación de Hugo Blanco, en el que ellos participan en la edición. Te ayudo, Michael Lewowitz. Que es del Centro Internacional Miranda, un centro de intelectuales muy relevante, reconocido de Venezuela. Hay una entrevista a compañeras del Frente Campesino Ezequiel Miranda, Frente Nacional Campesino Ezequiel Miranda de Venezuela. Digamos, la idea es reflejar un espectro amplio. Hay puntos altos y puntos bajos, hay algunos baches en la revista, tengo que reconocer. Pero que además del dossier que habla de este tema de kirchnerismo, ¿qué otros temas se tratan en este primer número? No, hay algunas secciones que van a tener un carácter permanente. América Latina va a ser un epicentro importante, entonces hay una nota de coyuntura latinoamericana vinculada a los acontecimientos últimos, elecciones que se venían, que algunas ya sucedieron, la situación entre Venezuela y Colombia, la política del imperialismo en América Latina. Ahí tenemos una nota vinculada a esto y una nota de compañero Juan Manuel Carg, que también ha estado por acá alguna vez, entiendo, sobre la experiencia de los consejos comunales, es decir, la construcción de poder popular en el proceso bolivariano en Venezuela. Hay un apartado interesante que es el aporte de Hernán Oviña, que comentaba hace un ratito, con la edición de dos textos inéditos en castellano del Ordine Nuevo, en el periódico que Antonio Gramsci dirigía en Turín, el año 18-19-20, que son textos sobre educación, socialismo, el intento de establecer escuelas socialistas, escuelas obreras en el Turín de finales de la década del 10, digamos, bueno, Ley de Medios, Encuentro de Mujeres, reseña de libro, digamos, la verdad es que es un toco de cuestiones. Sí, que están en algo así como 190 páginas. Alrededor de 190 páginas. Vamos a un corte y seguimos con Martín. Dale.